varias formas de interpretar. Quiero darles un ejemplo antes de que veamos este texto. Ayúdenme abriendo su Biblia en Primera de Pedro. ¿Listo? Versículo, capítulo 3, versículo 18, 19 y 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo por los pecados? Una sola vez. Este versículo, hermanos, es importante que lo tenga presente. Porque ¿qué hacen los católicos en la misa? Para ellos la misa es el sacrificio constante de Cristo. O sea, cada domingo Cristo es sacrificado de nuevo. Pero mire lo que dice la Biblia: Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Y con qué propósito murió Cristo una vez y padeció por los pecados? Para llevarnos a Dios. Siendo en la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual, vivificado en el Espíritu, en el cual, está hablando del Espíritu de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Si hay un texto oscuro en la Biblia es este. Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos se han atrevido a decir que cuando Cristo murió, una de las funciones que tuvo en los tres días que estuvo muerto fue descender a los lugares más bajos donde están los muertos y predicar a los espíritus encarcelados. O sea, pero si nosotros analizamos la Biblia, esa verdad no puede ser ¿qué? O sea, ese planteamiento no puede ser verdad. Porque ¿para qué Cristo les iba a predicar a los muertos? ¿Para qué Cristo les iba a predicar a lo que la Biblia llama a los espíritus encarcelados? Entonces, de este texto hay muchas religiones que sacan algo que se llama la segunda oportunidad. O sea que después de muerto hay una oportunidad para salvarse. Mientras la Biblia dice que está determinado para los hombres que mueran una vez y después de la muerte ¿qué? Ser reservados para el juicio. O sea que después de muerto no hay otra oportunidad. Creemos por lo que la Biblia dice, por toda la verdad bíblica, que Cristo no tuvo por qué ir a predicarle a los muertos. Y eso es una interpretación que se le ha dado. ¿Cuál es la segunda interpretación que creemos la mayoría de cristianos evangélicos a través de la historia y de los intérpretes bíblicos? ¿Qué significa esto? Dice la Biblia que Cristo murió una sola vez por los pecados, ¿está bien? Y dice la Biblia que fue en verdad muerto en la carne, pero vindicado o vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Entonces, ¿qué se cree? Que en Noé el Espíritu de Cristo estuvo pregonando las buenas nuevas, diciéndole a la gente que si subían al arca iban a ser salvos. Dice la Biblia, que Noé fue pregonero de justicia. Dice la Biblia que Cristo estuvo en los profetas anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, que cada profeta que hubo en los tiempos antiguos, el Espíritu de Cristo estuvo en ellos, revelándoles el mensaje para predicarlos en cada generación. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. No creemos que Cristo descendió a los infiernos para darle otra oportunidad a los muertos para que escucharan el Evangelio. No creemos eso. Creemos que cada profeta en el Espíritu de Cristo predicó y que cada generación tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo, y que todos los que pusieron su fe en la venida del Hijo de Dios, Cristo no había venido aún, pero todos los que pusieron su fe en la venida del Hijo de Dios creyendo en Él fueron justificados. Eso es lo que nosotros creemos. Son pasajes que bien oscuros, pero toda la verdad bíblica de alguna manera nos muestran una verdad. Este versículo que estamos leyendo en Apocalipsis 4:4, que habían 24 tronos, ha tenido tres formas en la historia de verlo. Algunos han dicho que estos 24 ancianos son ángeles, que representa a todos los ángeles que adoran a Dios. Y dicen, pero miren, vean, tienen ropas blancas, ahí dice que tienen ropas blancas, y a veces se aparecieron ángeles con ropas blancas. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó de los muertos y las mujeres fueron al sepulcro y dice la Biblia que se les aparecieron ángeles con ropas blancas? Esa es una manera de interpretar esto. ¿Qué significan estos 24 tronos? ¿Qué significan estos que están sentados con ropas blancas alrededor del trono de Dios? ¿Quiénes son aquellos que también están en tronos que de alguna manera representan cierta autoridad y gobierno? ¿Serán los ángeles? ¿Qué habla la Biblia de los ángeles? ¿Será que la Biblia habla de que los ángeles tienen autoridad y dominio? Aunque a veces la Biblia lo representa como autoridades, señores, potestades. ¿Pero será que la Biblia los presenta con un gobierno de esa manera? ¿O más bien los presenta como siervos? Porque si estamos hablando de que hay tronos, hay que verlos con cierta autoridad y con cierto respeto más del debido. Miren Hebreos 1:8. Hebreos 1. ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? Y mire, verás que este pasaje nos muestra que los ángeles no están sentados en tronos y que la labor de ellos no es labor de gobierno, sino de servicio. Versículo 5 en adelante. Porque a cuáles de los ángeles dijo Dios: jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea que los ángeles son ¿qué? Ministros de Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Quién es el que está en el trono? El Hijo de Dios. Miren por favor, para que no lo alarguemos, versículo 14, versículo 13. Pues, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Entonces, los ángeles son ¿qué? servidores, son ministros de Dios enviados para el servicio de los que han de ser herederos de la salvación. Entonces, aunque están algunos son representados con ropas blancas en la Biblia, aunque a veces se le llaman autoridades, la Biblia no los muestra nunca sentado en trono compartiendo la autoridad con Dios, nunca. Y dice la Biblia que son ¿qué? Servidores de Dios. Esa es la primera interpretación que se le ha tratado de dar a este texto, que esos 24 ancianos que están en 24 tronos adorando a Dios, que cuando todos los otros seres celestiales adoran a Dios, ellos tiran sus coronas delante del Rey, son ángeles. En este caso, aunque es una interpretación que se le ha dado a través de los siglos, nosotros no creemos, por lo menos yo no creo que sea la posición correcta, porque el resto de la Biblia no nos plantea a los ángeles sentados en tronos como aquí se plantea. ¿Ahí estamos bien? ¿Estamos bien? La segunda interpretación que se le ha dado a este texto bíblico, representan 24 ancianos. Y lo segundo que dice ahí, más adelante, en el versículo 6, miren el versículo 6, ¿lo tienen? Dice la Escritura: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor, perdón, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, miren lo que dice. Tenemos 24 ancianos. Sigan, por favor. Tenemos 24 ancianos y tenemos cuatro seres vivientes. 24 ancianos, cuatro seres vivientes. Entonces, ya sabemos que la primera interpretación que se le ha dado a este texto es que son ángeles. La segunda interpretación que se le ha dado es que los 24 ancianos representan las 24 horas del día. ¿Por qué se le llaman ancianos? Porque hace muchos años vienen gobernando los días 24 horas. Entonces se les llama anciano por eso. Segundo, ¿por qué están en tronos? Porque los que gobiernan el día son las horas. Esa es la interpretación que le dan algunos. ¿Ok? Y cuando representan a los cuatro seres vivientes, dicen que esto representa los cuatro puntos cardinales. ¿Y qué dicen los que creen esto? Que los 24 ancianos que adoran a Dios son las 24 horas, y los cuatro seres vivientes que adoran a Dios son los cuatro puntos cardinales, y que esto significa que en todo lugar, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, se tiene que adorar a Dios las 24 horas. Suena muy bonito. Y no es mentiras. Mientras nosotros estamos a las 9:15 del 26, hoy es 25 de mayo, mientras nosotros estamos en este lugar, 25 de mayo, a las 9:15 de la mañana, en este lugar, adorando a Dios, hay lugares donde son las 8:15, hay lugares donde son las 7:15, hay lugares donde son las 6:15, hay lugares que son las 12:15 de la noche, hay lugares que ya son las 10:15, las 11:15. O sea que en este momento, en todas las 24 horas, se le está ¿qué? Dando gloria al que vive. Suena bonito, es chévere, no es mentira, pero no es la interpretación correcta. Entonces, ya sabemos que esos 24 seres no son ángeles, porque el resto de la verdad bíblica de alguna manera no lo muestra. Ya sabemos que estos 24 ancianos no representan los días, y estos cuatro seres vivientes no representan los puntos cardinales. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos que están en 24 tronos alrededor del trono de Dios? Si nosotros sabemos que el único que gobierna, ¿quién es? Dios. ¿O no es el único que gobierna? ¿Vieron sus boletines? ¿Sí vieron sus boletines o no? Miren, ahí adelante hay un versículo. Ahí adelante de su boletín hay un versículo. De Daniel capítulo 4. Bueno, les puse el versículo. Daniel capítulo 4. Y porque hoy es día de elecciones en Colombia, ¿no? ¿Qué dice ahí? Le dice Daniel a Nabucodonosor que iba a sufrir, que iba a ir a comer pasto, que iba a ser echado entre las bestias, hasta que él reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Dios lo da a quien él quiere. ¿Quién es el que tiene el dominio? ¿Quién es el que tiene el dominio? Dios. Y dice, y él tiene el dominio en el reino de los hombres. El único que tiene el dominio es Dios. Y él lo da a quien quiere. O sea, hoy ¿quién va a ser escogido presidente de Colombia? El que Dios quiera. Ay, pero pastor, ¿por qué a veces Dios nos da presidentes tan malos? Porque a Dios a veces trae juicio a las naciones por medio de malos gobiernos. Dios es así. Acuérdese el texto que estamos viendo en el boletín. Dios hace lo que quiere con lo de él. Dios es el único que tiene el dominio. Dios es el único que tiene la autoridad en todo. Hago una pregunta. ¿Cuándo se va a morir usted? Hago una pregunta. Si Dios determinó que yo me muera en el 2015, ¿no? Ejemplo, ¿no? No digo en el 2014 porque después dice, pastor, calle la boca. No, no. No creo en que las palabras lo atan a uno, no creo. Y yo sé que si usted es bien bíblico tampoco va a creer eso, ¿ok? Pero suponiendo que Dios haya determinado que yo me muera en el 2015, ¿será que alguien puede evitar que yo me muera en el 2015? Ay, pero no, si yo soy bueno y me arrepiento de todos mis pecados. Dice la Biblia que Dios ya determinó el número de nuestros días. ¿Sí sabían ustedes que la Biblia dice eso? ¿Sí sabían o no? Que nuestros días ya están determinados y que no vamos a pasar de ahí. No me creen, ¿sí o no? Pero eso me gusta, no crean. La única manera que yo creo es que me hablen, ¿qué? Con la palabra. Les voy a mostrar, pues. Jot capítulo 14. Jot capítulo 14. En estos días, hermanos, mire, la ignorancia a veces de nosotros los pastores solo es superada por la ignorancia de los hermanos. Estábamos en una reunión y yo les conté, ¿no? Que la policía, que el coronel de la policía del Valle nos citó a algunos pastores, tanto en Cali como en Yumbo, para mostrarnos un panorama de toda la violencia que hay en los últimos días en Cali, Jamundí, Candelaria y Yumbo. Y cómo ellos estaban asustados de que todo se les había salido de sus manos. En Yumbo, si ustedes no sabían, el índice de homicidios en el último año ha crecido en un 450%. El índice de homicidio. Cali es catalogada la cuarta ciudad más peligrosa del mundo. Cali. Entonces ellos, el coronel de la policía nos llamó y nos dijo, pastores, el único que puede hacer algo es Dios. Es el único. Entonces les pedimos el favor de que ustedes y sus iglesias oren al Señor para que nos ayuden. Ellos nos pidieron ese favor. Y en esa reunión de pastores, el pastor que llevaba el devocional estaba hablando de David. David, de acuerdo a la Biblia, él cuando tenía más o menos 40 años, empezó a reinar en Israel. Y dice que reinó 40 años. O sea que si nosotros sumamos 40 años más 40 son 80. Y este pastor está diciendo que ¿por qué David había vivido tan poco? Y dice, ¿saben por qué David vivió tan poco? Moisés vivió 120 años. Abraham vivió 175 años. ¿Por qué David murió a los 80? Y empieza a decir él, porque el Salmo 91, él escribió, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. ¿Saben por qué David murió tan joven? Porque él se ató con sus palabras. Así dijo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que si usted lee bien, el Salmo 91 no lo escribió David. El Salmo 91 lo escribió Moisés. No todos los salmos fueron escritos por David. Hay salmos escritos por Asaf, hay salmos escritos por los hijos de Coré, hay salmos escritos por David, hay salmos escritos por Moisés y hay otros salmos. De los 150 salmos se le atribuyen 73 escritos a David. O sea que los otros 77 fueron escritos por otras personas. Entonces, ay no, él murió porque se ató con sus palabras. Y claro, ahí viene el Proverbio 6:2 que dice, se ha atado con los dichos de su boca. Pero hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. En el Proverbio 6, cuando la Biblia dice que se ató con los dichos de su boca, es que hace años lo que valía era la palabra. Hace años cuando usted, alguien le prestaba, no necesitaban firmar ningún documento, sino solo ¿a qué? Su palabra. Pero también se necesitaban fiadores. Entonces, hacía el fiador. Entonces, yo iba con Manuel a donde Juan. O sea, Manuel, pues, vive necesitado. Y Juan está muy largo, ¿no? Entonces íbamos con Manuel y Juan le decía a Juan, Juan, como usted presta dinero, présteme 500,000 pesos que necesito. Entonces yo iba y le decía, no se preocupe Juan, que si Manuel no le paga, yo le pago. Pero resulta que la Biblia no prohíbe salir fiador de nadie, ¿sí sabían? La Biblia no prohíbe los préstamos y la Biblia no prohíbe que alguien sea fiador de nadie. La Biblia prohíbe es que si usted no tiene la capacidad económica para respaldar la deuda de alguien, no se meta. O sea, yo ganándome un mínimo y con el mínimo pago mi arrendo, pago mi comida y yo salgo fiador de otro y él no paga, yo no voy a alcanzar a cubrir ¿qué? Mis necesidades. Y si yo no alcanzo a cubrir mis necesidades y si yo no puedo suplir las cosas de mi casa, dice la Biblia que yo soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Entonces yo no puedo ser irresponsable y salir fiador de nadie si yo no tengo el respaldo. Pero si yo me gano 3 millones de pesos mensuales, moneda colombiana, ¿no? Porque pronto este mensaje lo escuchan en otro país y se gana 3 millones de pesos en Colombia, me voy a ir a Colombia. Y si puedo respaldar una deuda, sí lo puedo hacer. ¿Ok? Para que ustedes entiendan que las deudas no son prohibidas. Tampoco meternos a cualquier deuda, hermano, no vaya a ser. Ay, no, es que para el mundial necesito un televisor de 42 pulgadas, un LED de 2 millones de pesos. Hermano, se ve igual en uno de 20 que en uno de 42. Lógicamente un LED, la imagen es más bonita, verlo más grande es más emocionante tal vez, pero si no tienes dinero, ¿para qué te metes en deudas? Y como vivimos en una cultura acostumbrada a endeudarse, hermano, parece que no confiáramos en Dios. Entonces Ahí en el Proverbio 6:2 que dice, te has atado con los dichos de tu boca, se refiere a que usted se comprometió con alguien a pagar una deuda de otro sin tener cómo. ¿Usted ya quedó qué? Atado, usted ya está comprometido por su palabra. Y se supone que en esa época la palabra valía, hermano. Entonces, David no murió a los 80 porque se ató con su palabra. David murió a los 80, ¿por qué? Porque Dios ya de alguna manera lo había determinado. Jot 14:5. Hablando de la brevedad de la vida, dice, ciertamente sus días están, ¿qué? Determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste el límite de los cuales no pasará palabra de Dios, hermano. Pero como hay gente que no cree que Él es Dios y que Él puede hacer lo que quiera, entonces no, eso no está determinado. Hermano, Dios determinó cuando nos morimos. Dios es el único que tiene el dominio. Él ya puso límite a nuestros días y no vamos a pasar de ahí. Ay, pero pastor, hay versículos que dicen que puedes alargar los días de tu vida. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida. No dice la Biblia que aunque el impío muera de 100 años, no dice la Biblia que hay justos que viven corto tiempo y que hay impíos que viven largo tiempo. ¿No dice la Biblia eso? No estoy diciendo que los jóvenes vayan a deshonrar a sus padres. No estoy diciendo que los jóvenes vayan a deshonrar a sus autoridades. No, no, no, no, no, no. Nosotros por amor a Cristo tenemos que someternos a toda autoridad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si no nos sometemos, estamos siendo una vergüenza para el Evangelio. Nosotros sí tenemos que someternos. Lo que no quiero decir es que todos van a vivir largo tiempo si honran a padre y a madre. Dice la Biblia que Juan el profeta fue el más grande de todos los profetas. Estoy seguro que él honró más a sus padres que nosotros juntos. Y murió casi a los 33 años. Y murió por predicar el Evangelio. Murió y le cortaron la cabeza. ¿Por qué un hombre tan justo como Juan no vivió tanto? Porque ya habían sido, ¿qué? Determinados los días de su vida. Miren Hechos 17. Tranquilo que a mí no se me ha olvidado. Yo lo que quiero decirles es que hay uno solo que domina. ¿Y quiénes van a representar esos 24 que se están sentados en el trono al lado de Dios? ¿Quiénes son esos que están reinando con Dios? Hechos 17. ¿Qué dice Jot 14:5? Dios ha determinado los años de su vida. ¿Dios los ha qué? Determinado. Miren el versículo 25 y 26 de Hechos 17. Dice, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da vida a todos y el aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que los días, los meses, los años, los segundos que nosotros vamos a vivir ya están determinados y ya han sido ¿qué? Prefijados. ¿Sí creen eso? Si usted no cree eso, está negando dos cosas: la palabra de Dios y la soberanía y el dominio de Dios sobre todo. En otras palabras, usted está negando que Él es Dios. Porque si hay un Dios que no tiene el poder y no tiene el control y no tiene el dominio, no es Dios. Y nosotros creemos en el único y sabio Dios. Hay uno solo que es nuestro Dios. Amén. Entonces, ya con esto, sabiendo que Él tiene todo el dominio, sabiendo que esos 24 tronos y los 24 que se sientan en Él no son las horas del día y no son los ángeles, ¿quiénes son? ¿Qué dice la Biblia? Si es que dice algo. Quiero que mire Apocalipsis 3. ¿A quiénes Dios les prometió que se sentarían con Él en el trono? Versículo 21. Al que venciere, ¿sí dice así? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quiénes les prometió Jesús que se iban a sentar con Él en tronos? ¿A quiénes les prometió Jesús que se iban a sentar con Él en el trono? A su iglesia. Termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, a los únicos que Dios les ha prometido que se iban a sentar con Él en el trono es a su iglesia. Mire por favor Mateo 19. Acuérdense, los textos más difíciles se interpretan a la luz de los que son más claros. Entonces, estos textos nos hablan más claramente. Mateo 19, 28. El joven rico es todo este texto. ¿Se acuerdan que el joven rico dijo: maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice dos cosas al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y el Papa, ¿no? Y el pastor. Ninguno es bueno sino Dios y la Madre Teresa de Calcuta. Yo conocí a un señor que nos decía: no, es que ustedes hubieran conocido a mi abuela, señora, era buena. Lo único es que era fornicaria. Así nos dijo. Pero mi abuela era muy buena. Ninguno hay bueno. Y si no hay ninguno bueno, no hay quien pueda hacer ¿qué? Lo bueno, porque no hay bueno ni siquiera. Entonces, si usted está buscando el bien que lo lleve a la vida eterna, eso no lo puede hacer usted, porque usted no es ni bueno ni yo soy bueno. Ah, no, pero pastor, él se lo estaba diciendo a un impío. No le dijo a los discípulos: ustedes siendo malos, ¿no les dijo así a los discípulos? Ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos. O sea que tanto los unos como los otros son ¿qué? Malos. Solo hay uno bueno. ¿Y quién es ese bueno? Dios. No hay otro bueno. el malo no pudo hacer nada bueno para ganarse el favor de Dios. Todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y aún ni esto de nosotros, pues es un don de Dios. Y Jesús ya le muestra lo perverso que es él. Los mandamientos, ¿sabes? Le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oiga, qué hombre. Mientras Hechos 15 da testimonio de que nadie pudo guardar estas cosas, él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús después le muestra la perversidad de su corazón. Los mandamientos se resumen en dos. ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley. Y él le dice al joven rico: vaya y venda todo lo que tiene y délo a los pobres. Y él no pudo. Mira, qué difícil desprenderse de lo que nos da seguridad, ¿sí o no? Que si yo suelto estos 4,000, es el arroz para más tarde, los huevos, mi comida, lo que me mantiene con vida. Esto es mi seguridad. El dinero. Yo amo el dinero. Ustedes han visto que dicen: mi plata. ¿No le ha pasado a usted que dejó una plata en la mesa y como uno es desordenado deja todo tirado ahí? Llega la mujer, le arregla todo, le pone la billetera donde tiene que ir, la platica donde tiene que ir, y después llega usted: ¿quién me cogió mi plata? Uy, Dios mío, ¿qué le pasó a mi papá? El que canta en la iglesia tan bonito. Porque todos gritamos, todos nos desesperamos. A todas veces nos nota el viejo hombre, ¿sí o no? ¿O no? ¿Quién cogió? Y nos tocamos el pecho y decimos: mí. Y qué difícil desprendernos de lo que nos da seguridad. Mientras la Biblia dice que no pongamos la esperanza en las riquezas, que son inciertas, que el dinero se pondrá alas como águilas y en algún momento saldrá volando, que pongamos la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Hago una pregunta: ¿hay momentos donde usted no ha tenido plata y ha comido? Hermano, yo lo he vivido. Yo no sé si eso solo lo viven los pastores a través de la historia, pero yo también creo que los cristianos. Yo, cuando era un hermano normal, común y corriente, yo me acuerdo que un día llegué tempranito a la iglesia a ayudar al pastor, porque en ese tiempo había gente que le ayudábamos a los pastores. ¿Se acuerdan? Cuando habían hermanos que decían: pastor, yo quiero hacer el aseo. No había que poner la lista de mujeres, decían: pastor, yo quiero servir en la iglesia. Bueno, ok, en esa época que había gente que servía, no estoy echando indirectas, por favor, no crea que yo soy así. Yo llegué temprano ese día a listar el equipo de la iglesia. Cuando llegó un hermano, una hermana, ese día yo estaba pensando, porque yo tenía una deuda, no me habían pagado, yo tenía que pagar un compromiso. Les voy a contar esta historia, pero no se vayan a aterrar, ¿no? Yo era un hermano como usted o como yo, tenía deudas como usted o como yo, tenía compromisos que tenía que pagar. Me senté yo ahí a organizar el equipo, estaba metiendo los cables y todo eso, cuando llegó una hermana tempranita al culto y me dice: hola, hermano César, ¿cómo está? Bien, hermana. Yo la vi allá contenta, con una sonrisa dibujada en su rostro, y me dice: ve, hermano, le voy a contar algo. ¿Se acuerda que usted nos visitó ayer en la casa? Sí. En ese tiempo, como éramos líderes creciditos, el pastor nos delegaba a algunos hermanos para ir a visitar. Entonces yo había cumplido con mi visita y había ido a visitar a unos hermanos nuevos. Y ese día yo cogí y me senté con ella y le dije: abra su Biblia. Yo no me acuerdo qué capítulo, ¿no? Pero suponiendo, abra su Biblia en Tito 3:15. Y ella abrió la Biblia en el Tito 3:15. Pero el esposo estaba en la pieza escuchando y dijo: oiga, qué número tan bonito para hacer un chance. Así dijo el hombre, ¿no? Yo terminé la enseñanza, me fui, y él cogió al hijo y le dijo: papi, hágame un favor, vaya y me hace un chance. Y ese día cayó el número que yo había dicho del texto, ¿no? Ahora no vaya a ser Apocalipsis 4:20, ¿no? Ay, el texto que vimos hoy, Apocalipsis. No. Ay, el pastor tiene una suerte. No. Por favor, eso solo se dio. ¿Ok? No vaya a ser de esto una doctrina, ¿no? Porque es que el problema de los cristianos es eso. No, es que yo me estaba bañando y yo sentí la presencia de Dios. ¿Quieren sentir la presencia de Dios? Báñese a las 4 de la tarde. Así somos los cristianos. Pensamos que todas las experiencias, man, ay, yo di una ofrenda y Dios me dio una casa. Hay muchos que han dado ofrenda y perdieron su casa. ¿Sí o no? Entonces, no vamos a hacer de los testimonios doctrinas. Ese día ella llegó contenta, quería buscarme, porque el esposo me mandó a participar de la ganancia del chance. Hermano, aquí está algo. Ella lo dijo así, ¿no? Una ofrenda que le mandó mi esposo, no cristiano, pero que contó con la suerte de que yo había ido y le había dado el texto correcto para ganarse el chance de día. Esto sí es charla, ¿no? Usted sabe que ni tenemos suerte nosotros, ni le damos suerte a nadie. Me mandó una ofrenda, justo lo que yo necesitaba sacar para dar la ofrenda ese día en la iglesia, o más bien, sacaba el diezmo de lo que me llegaba y pagaba el resto. O sea, yo creo que Dios sostiene. Yo creo que yo puedo pagar cosas aún sin dinero. Les cuento otro testimonio, perdón, ¿no? Para que vean que Dios es así. Para que vean que a veces sin dinero, Dios es misericordioso. Antes de salir del lugar donde nosotros teníamos la iglesia, ¿se acuerda? Antes de que la misión nos vendiera el buen lote que nosotros teníamos. Ahí nosotros teníamos el proyecto donde ayudábamos casi a 200 niños en esta ciudad. Y ahí teníamos una línea telefónica y teníamos internet en esa línea telefónica. Teníamos un contrato con Unitel. Cuando nos fuimos de ahí, nosotros habíamos cedido el proyecto a otra iglesia, porque yo no teníamos ni la capacidad económica y no teníamos dónde tener a todos estos niños. Y una iglesia trasladó el teléfono. Ah, no, perdón. Ellos quedaron ahí por unos días. Ellos dijeron: pastor, déjenos la línea telefónica, déjenos sin internet. Listo. Y ellos se fueron después a pagar un arrendo y nos dejaron la línea ahí, nos dejaron el internet. Ellos desconectaron todo y se fueron. Cuando resulta que pasaron los años y a mí me llegó una carta de Unitel que yo debía como 1,000,000 y pico de pesos en concepto de internet y teléfono, porque no había pagado el plan. Y acuérdese que hace años era más caro todo. ¿Se acuerda cuando usted compró minutos a 400 pesos? Ahora hay minutos a 50. En ese tiempo un plan de internet y un plan telefónico costaba mucha plata, y 1,500,000. Y esa presión de Unitel, llámenme ni sus asesores. Y ay, hermano, un día fue, hice un arreglo de pago, aboné 100,000 pesos. Se me tranquilizó la cosa un mes, cuando no pude pagar el segundo mes, ni el tercero, ni el cuarto. Bueno, yo lo voy a hacer corta la historia. Me llegaba carta y yo la rompía y cambié el número de celular. Yo dije: yo no quiero más, cuando tenga plata le pago Unitel. Un día pasé por Unitel, le voy a averiguar qué debo yo acá. Le entré: buenas, ¿cómo está? No, es que yo tengo por acá una deuda y quiero mirar cómo va el asunto. Ah, bueno, su número de cédula, tal, tal, tal. Sí, aquí aparece una deuda, pero pagada. 1,400,000 y algo, pero ya está pagada. No, no, no, no, yo no le pago. ¿Cómo va a decir que no? Si aquí aparece apagada, el sistema no miente. Ah, muchas gracias, yo me fui. Yo voy a consultar mi data crédito. Consulté mi data crédito y aparecía cuenta de Unitel pagada voluntariamente. ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? No tengo ni idea. Pero yo no puse un peso para pagar eso. Yo le voy a decir algo. Dios es poderoso para sostenernos, hermano. Con dinero o sin dinero. No hago siempre lo que quiero, ¿no? Pero con dinero o sin dinero, Dios no sustenta a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí cree o no cree? Y usted podría contar miles de testimonios, yo podría cantar miles de testimonios, y sabemos que nuestro Dios no nos desampara. Pero el joven rico, como no tenía un corazón regenerado, como no tenía un corazón cambiado y transformado por la gracia de Cristo, todavía tenía puesto la esperanza en las riquezas. Voy a una pregunta. Si tienes un corazón regenerado, si tienes un corazón nuevo, creado según Dios por su gracia, y si todavía estás aferrado al dinero en este mundo, hay algo que no está bien en ti. Hay algo que no está bien. Este hombre no pudo desprenderse de su dinero, se fue triste. Demostró dos cosas: que no amaba a Dios, que amaba más al dinero. Y lo segundo que demostró es que no amaba al prójimo, porque no fue capaz de darle de lo que tenía. O sea que él había quebrantado todos los mandamientos, todos los había quebrantado. Sincero, levanten la mano los que han quebrantado todos los mandamientos. Hay algunos que no. Hermano, todos los hemos quebrado, todos. O sea que nosotros sin Cristo estaríamos perdidos totalmente. Él se fue triste y después Jesús les dice a los discípulos que difícilmente entrarán al reino de Dios los que confían en las riquezas. Y Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. O sea, que un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios regenerada, no pone la esperanza en nada en este mundo sino en Dios. No le interesa nada más sino Dios. Y mire lo que Jesús dice, versículo 28. Estamos en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A los únicos que Dios le prometió sentarse sobre 12 tronos, sentarse sobre tronos alrededor de Él, es a su iglesia y a sus apóstoles. Pero pastor, hay 24 tronos, no 12. Muy sencillo. ¿Qué han creído los eruditos bíblicos durante toda la historia de este texto? Que los 24 tronos representan, hablando a las 12 tribus de Israel y hablando de los 12 apóstoles que representaban a toda la iglesia. Entonces los 24 que están sentados alrededor del trono, dándole gloria al que vive y gobernando con él, son los santos de todos los tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Ay, pero pastor, vamos a tener dominio. Sí, la Biblia dice que nos dio facultad para juzgar. La Biblia dice que nosotros hemos de juzgar al mundo. La Biblia dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Primera de Corintios 6:2. La Biblia sí lo dice. Pero estos 24 ancianos, cuando el resto de los seres vivientes adoraban al que vive, tiraban sus coronas y glorificaban al que hizo todas las cosas. Por muchos privilegios que Dios nos dé, el único digno de adoración es Cristo, hermano. Por muchos privilegios que tengamos, por mucho que Dios nos levante, nunca seremos dignos de recibir un céntimo de la adoración que solo le corresponde a Dios. Nosotros no tenemos que buscar alabanza de nadie. Nosotros tenemos que buscar que Dios sea glorificado, para que los hombres vean vuestras buenas obras y os alaben. ¿Así dice? O para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esos 24 seres vivientes representan a los santos de todos los tiempos, que van a tener la facultad de reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Miren un momentico Daniel 7:9. Daniel 7:9. Mientras David estaba en su lecho, tuvo visiones, dice la escritura. Y parte de esa visión dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Cuántos? Tronos. Plural. Y se sentó un anciano de días. ¿Por qué la Biblia representa a Dios como el anciano de días? Porque Él es eterno. Es una representación de la eternidad de Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, un fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones, no vaya a decir como dijo el presidente de Venezuela, millones y millonas, no, millones de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Versículo 14. Para seguir resumiendo, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será jamás destruido. Amén. El reino de Dios y el reino de su Hijo va a ser ¿qué? Eterno. Y por favor, mire Apocalipsis 20. Cuatro. Habían tronos. Y el Hijo de Dios tenía todo el dominio, Jesucristo. Pero dice tronos, versículo 4 del capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No voy a hablar del milenio, no voy a hablar lo que significan los 1000 años, pero lo que sí quiero dejarles claro es que en los tronos se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, y había millones y millonas, millones y millones que vinieron con Cristo y reinaron. ¿Quiénes son los que reinaron? Todos los santos, todos los que fueron lavados por la sangre de Cristo en todos los tiempos. Y su número es millones de millones de millones. Amén. Entonces nosotros tenemos una promesa, hermano. Usted y yo tenemos una promesa. Estaremos con Cristo reinando por la eternidad. Pero por mucho privilegio, siempre que miremos la majestad de aquel que hizo los cielos y la tierra, vamos a tener que coger nuestras coronas y las vamos a poner al lado de Cristo y decirle: tú eres el único digno, tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Los 24, si ustedes pueden ver, no alcanzo a exponerles más, pero en primer libro de Crónicas capítulo 23, cuando David está haciendo la restauración, él viene a su corazón a hacer un templo para el Señor, porque el arca había estado de tienda en tienda, ¿se acuerdan? Se había hecho un tabernáculo, y los oficios de los levitas, antes de que se pusiera una tienda y se estableciera una tienda, ellos tenían que llevar el arca, los mobiliarios, en la época de Moisés, desbaratar el tabernáculo y donde se establecieran volverlo a armar. En el capítulo, primer libro de Crónicas, capítulo 23, ya de alguna manera Dios había puesto en el corazón de David construir un templo para el arca, y él estableció a los grupos levitas, a los sacerdotes, en 24 grupos para que sirvieran en el templo de Dios. O sea, 24 grupos de levitas, de familia de levitas. Los levitas eran ¿qué? Sacerdotes que servían a Dios en el santuario. Los 24, ese número 24 nos representa a todos los sacerdotes de Dios, porque Dios nos hizo un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes, para que nosotros le sirvamos a Él por la eternidad. Apocalipsis 5, por favor. Y ya con esto termino. Y tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, aunque se muestra a los santos con privilegios gloriosos, siempre la adoración se le rinde al que está sentado en el trono. Capítulo 5:9 de Apocalipsis dice que todos, esa gran cantidad de millones que fueron redimidos por Dios, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, mire que se representa a los santos de Dios como sacerdotes y reyes, y vamos a reinar. Pero mire lo que sigue diciendo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. ¿Quién es digno de la gloria? El Cordero. Pero es que yo he recibido privilegios, yo de alguna manera Dios me ha engrandecido. El único digno ¿es quién? El Cordero. Al único digno de cantarle es al Cordero. Al único digno de darle la adoración es al Cordero. Hermano, aquí no nos venimos a gloriar de nuestros dones. Aquí no nos venimos a gloriar de nuestras excelencias. Aquí nos venimos a gloriar de aquel que, a pesar de nuestras deficiencias y de todos nuestros pecados, nos ha escogido, nos ha dado dones, nos ha dado excelencia. Él es el único digno que, a pesar de que somos los más grandes pecadores, nos ha dado el privilegio de que lo sirvamos y de que lo adoremos, hermano. Él es el único digno. No vamos a adorar a otros, hermano. Puede verlo usted en la Biblia. Nosotros a veces hablamos de los grandes hombres de Dios, y no sé si está correcto decir eso. Más bien deberíamos decir: el gran Dios que usó grandes pecadores. Pero vemos a esos santos, grandes santos, como Pedro, que cuando llegó Cornelio a postrarse, que dijo: no, párate, yo soy ¿qué? hombre como tú. Cuando un verdadero ángel de Dios se le apareció a Juan y Juan se postró a los pies del ángel, el ángel que dijo: yo soy un consiervo tuyo, enviado para darte estas cosas. Adora a Dios. Hermano, cuidado que nuestra adoración se desvíe. Al único que debemos adorar es a Dios y a su Cristo, hermano. Cuidado con desviarnos de la verdadera adoración. Que Dios nos guarde de adorarnos a nosotros mismos o de creernos algo muy glorioso. Hermano, por muy excelso que sea el trono de los 24 seres vivientes, de los 24 ancianos, por muy altos que estén, dice la Biblia que el único excelso, el único que está por encima de todos, es Cristo. Él es excelso sobre todos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a entenderlos. Hay grandes privilegios que se le ha dado a los santos. Los santos reinaremos con Cristo, juzgaremos al mundo y a sus ángeles, pero nunca seremos centro de adoración. El único que está en el trono, en el centro, es Cristo nuestro Señor, y Él es el único digno. Mire, terminemos en Apocalipsis 5, del 13 al 14. Dice: y todo lo creado, la visión que vio Juan, y todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al que vive por los siglos. Padre, gracias te damos por este precioso momento que nos has regalado. Gracias por esta palabra tan preciosa, Señor. Padre, que nosotros nunca haya el sentir de elevarse en nuestro corazón. Que nunca miremos los privilegios que Dios les ha dado a los hombres y las excelencias, Señor, ni los dones para atribuirles algo a ellos, oh Rey de Gloria. Antes bien, como esta adoración celestial es revelada en el capítulo 4 de Apocalipsis, cada que escuchemos que dicen santo, santo, santo, nosotros podamos quitar nuestras coronas, podamos rendir nuestros privilegios, podamos rendir nuestros dones, podamos entregarle a Dios todo lo que somos y adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Señor, guárdanos de que nuestra adoración sea desviada, guárdanos de que le rindamos culto a los ángeles, guárdanos de que le rindamos cultos a los hombres, guárdanos, Señor, de que nos rindamos cultos a nosotros mismos, oh Rey de Gloria. Que nunca pongamos nuestra mirada en nosotros ni en nadie, sino solo en aquel que está sentado en el trono, que tiene el dominio sobre todo, que es soberano, único y excelso, que está sobre todos, oh Rey de Gloria. Gracias, Dios, porque tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos contigo y nos sentaremos en trono, pero nunca, Señor amado, veremos que se nos rinda tributo de adoración solo a ti. Antes nos uniremos con los millones de ángeles, oh Rey de Gloria, y te adoraremos, oh Rey de Gloria, y rendiremos tributo al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno, hermano. Él es infinitamente bueno, a pesar de lo malo y los pecadores que somos. Mire, hermanos, yo me conozco y yo sé que